en este pedazo de maxi, es este Chester Copperpot, donde se aprecia perfectamente el piano de Tristano y su amor por el mejor techno, el mejor sonido de Detroit. Así vamos dejando con este Chester Copperpot de Francesco Tristano, EP41. Venga. En la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos amigos. Espero que nos acompañen hoy durante nuestro programa de 6 a 7 de la tarde. Se repite mañana de 10 a 11, o sea, lunes y viernes en el mismo horario, de 10 a 11. Hoy tenemos a Arturo, nuestro italiano favorito, con el lamento de un ánima en pena. Y traduce al español o castellano Vicky, nuestra compañera Vicky. Tania, una servidora, hace un reportaje social. El mar Mediterráneo no fue su refugio, parte 1. El canario nos habla de la historia de las palmas de Gran Canaria, quinta parte. La receta que presenta hoy es patatas rellenas. Saquen papel y lápiz para anotar esta riquísima receta. El médico de la calle, en sus diálogos, nos habla de la ensalada inteligente. Tenemos a Sinbad, que presenta a cantantes argelinos del pueblo y nos habla también del peregrinaje de inmigrantes que trabajan el campo, la búsqueda de trabajo en los pueblos por parte de estos inmigrantes. Despide nuestra compañera Vicky. Saludos y espero nos acompañen. Il lamento di un'anima in pena. Passeggiavo senza meta, sentivo il rintocco di una campana. Entrai per curiosare dentro il cimitero e incontrai un campo di caduti nella guerra di Spagna. Era l'imbrunire. Accanto a una tomba un uomo con una divisa antica italiana. Le domandai il nome e di dov'era. Mi rispose di malo modo: Tenente Bonetti, italiano della Brigata Veneto, della regione Friuli Venezia Giulia. Lamento di un alma in pena. Paseando sin rumbo, sin meta, escuchaba la réplica de las campanas. Entrepó curiosidad al cementerio. Miré un campo de caídos militares de la Guerra de España. El sol estaba cayendo. Al lado de una tumba, un hombre joven, con un antiguo uniforme italiano. Le pregunté nombre y nacionalidad y me responde de mala gana: Teniente Bonetti, italiano de la Brigada Veneto, de la región Friuli Venecia Giulia. Un istante dopo mi sorrise e mi disse: «Mi vedi?» Finalmente una nuova voce. Parlammo per circa un'ora e mi comunicò. Eravamo una compagnia di volontari, convinti di lottare per un giusto ideale, per un mondo migliore. Ci rovinarono la vita, sepolti in una terra ostile, con odio fraternale. Ci vendettero, ci tradirono. Oggi, morti e lontano dalla nostra famiglia. Un instante después sonríe y me dice: me mira finalmente, una vez, una voz nueva, charlamos. Por una hora y me comentó: somos una compañía de voluntarios convencidos de luchar por un justo ideal, por un mundo mejor. Nos arrebataron la vida aquí, sepultados en una tierra con odio fraternal. Se vinieron y se trajeron y algunos muertos dejaron nuestros seres queridos. Il nostro sepolcro a forma di piramide, una croce scavata all'esteriore, stretti come carne in scatola. Il destino è già scritto per tutti, tutti teniamo una via crucis. Pensa che la mia compagnia doveva morire per completo, ma 11 si salvarono. Un'arbista della signora morte. E da quel momento piangiamo lacrime e sangue. Tutto ciò maledice la terra e una curva ove muoiono decine di persone. La chiamano la curva della morte ed evitano di passare. Ma è arrivato il dia della giustizia. I sopravvissuti ritornarono per renderci merito, ma a ritorno verso l'aeroporto, alla famosa cura, morirono. En nuestro sepulcro, en forma de pirámide, con una cruz estéril, excavaron al exterior, estrechas como sardinas, en latas. La puerta estaba escrita: todos tenemos un vía cruci. Piensa, la compañía debió morir por completo. 11 se salvaron por equivocación de la señora muerte. De aquel momento ya llevaron la mujer la injusticia, nuestra amargura comprendida de lágrimas y sangre. Todo esto maldice la tierra y una curva donde murieron muchas personas. La llaman la curva de la muerte. Y evitando de pasar, ha llegado el día de la justicia. Se echó los sobrevivientes, regresaron para redimirnos honores. Al retornar al aeropuerto, en la misma curva murieron. Paura o certezza, gli alti carichi italiani e spagnoli ci trasferirono in Saragossa. Ma la stessa maledizione continua per la giustizia e ugualità. Il perché è semplice. Da sempre, da secoli, l'ombre desidera lavoro, casa e tranquillità. Ma tutto ciò oggi non esiste. Anticamente la donna non lavorava. L'uomo 16 ore al dia. Oggi lavorano marito e moglie E anche forse más. Il motivo è sempre lo mismo, arrivare a fine mese. Gli evasori fiscali hanno un debito perenne. Anticamente era morto. Ciò si chiama recuperazione debiti. La libertà è un concetto, poiché la mia libertà finisce ove inizia la tua. Miedo, certeza de la maldición. Los altos cargos, italiano, español, no trasladaron a Zaragoza. Lo mismo maldecimos justicia e igualdad. El porqué es sencillo. De siglo el hombre desea trabajo, casa, tranquilidad, entre otras, pero no existe. La mujer antes no trabajaba, el hombre 16 horas al día. Hoy trabajan marido y mujer más de 16 horas y el motivo llegar a fin de mes. Los invasores fiscales hoy tienen una deuda pendiente hasta la muerte. Antes eran muertos. La libertad, un concepto, porque ni libertad termina donde comienza la tuya. I romani regalavano pan, sangue e morte nell'arena. Oggi tu paghi per il football. Gli scienziati si criticano, si contraddicono l'uno e l'altro. L'uomo con mille spiegazioni si allontana da Dio, dalla naturalezza e energia. Non ascolta il silenzio. Non crede e non vede, ma nel dolore grida: mamma, Dio mio. Siamo morti per un'inutile ideologia. Il potere corrode l'anima e distrugge il mondo. Los romanos regalaban pan y sangre y deporte en la arena. Hoy se paga el fútbol. Licenciados se contradicen unos a otros. El hombre con mil explicaciones se aleja de Dios, naturaleza a energía. No escucha el silencio, no cree, no ve. Más en el dolor, grita: mamá, Dios mío, estoy muerto por esto inútil ideología. El poder corrompe el alma y destruye el mundo. Anche se tante gente chiedono la roba semplice, la margherita, la roba con pomodorini nel fresco. 101.8. Poi noi mettiamo sempre la roba abbondante, vari tipi. Legione straniera. Poi c'è anche la piccante, ce l'abbiamo. Fare un gusto nuovo per la gente, così. Facciamo un po' di sfide, la gente un po' esagerato, la gente comincia. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Reportaje social. El mar Mediterráneo no fue su refugio. Parte 1. es un drama que viene golpeando a Europa desde hace mucho tiempo. Se recrudeció en el 2011 sin ir más lejos. En junio del 2011, un bote con migrantes africanos y asiáticos que se dirigía hacia Italia registra una emergencia ante las costas de Túnez. Solo unos pocos pueden salvarse y hasta 270 permanecen desaparecidos. En agosto del 2011, un bote llega con 270 africanos a Lampedusa. Bajo cubierta están los cuerpos de 25 hombres que se cree murieron por inhalar humos de escape. Un testigo asegura que otros 100 muertos fueron arrojados por la borda. En junio del 2012, 54 migrantes murieron durante una fuerte tormenta cuando intentaban alcanzar las costas de Italia en un bote de goma. Al no tener reservas, bebieron agua de mar. Un hombre de Eritrea logró sobrevivir. Alfonsina compuso nada, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua. En octubre del 2013 mueren al menos 366 personas cerca de Lampedusa cuando su bote se incendia y zozobra. La Guardia Costera logra rescatar a 155 personas procedentes en su mayoría de Somalia y Eritrea. En julio del 2014, ante las costas de Libia murieron ahogadas al menos 150 personas. La Guardia Costera halla cuerpos y partes de un barco frente a la ciudad de Qum. En septiembre del 2014, al naufragar un barco con más de 500 personas a bordo en aguas del Mediterráneo, solo 10 logran ser rescatadas. Los supervivientes aseguran que traficantes de personas hundieron la embarcación en la que viajaban sirios, egipcios, palestinos y sudaneses. En febrero del 2015 se presume que murieron más de 330 migrantes ante las costas de la isla italiana de Lampedusa. Al menos 29 de ellos murieron congelados al ser trasladados de Libia a Italia en embarcaciones precarias de goma. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lana. El 15 de abril del 2015, Save the Children reporta en base a declaraciones de supervivientes que unos 400 refugiados murieron al naufragar la embarcación en la que viajaban. Entre ellos había numerosos niños. El 19 de abril, una embarcación que partió de las costas de Libia con más de 700 personas a bordo naufragó de noche en el Mediterráneo. Socorristas italianos y malteses reportan que solo pudieron rescatar a 28 personas. Durante esa semana llegaron a las costas italianas en barcas precarias más de 11.000 personas. Desde comienzos de este año han muerto por lo menos unas 900 personas, según las cifras de ACNUR, la Oficina para los Refugiados de Naciones Unidas. Viento y de sal, te requiebra el alma y te está llamando, y te vas hacia allá. Pero ¿quiénes son los náufragos del Mediterráneo? Según La Vanguardia Internacional, en su diario del 21 de abril del 2015, señala que 150 de las víctimas del naufragio eran eritreos que huyen de un régimen represivo bajo el cual el servicio militar es de por vida. Eritrea es uno de los países más cerrados del mundo. Los eritreos sumaron el 22% de los llegados a las costas italianas en el 2014. La mitad de los rescatados de ese año provenían de Siria y Eritrea, el primero devastado por la guerra y el segundo país sofocado por la represión. En el naufragio de Lampedusa del 3 de octubre del 2013, la mayoría de los 368 muertos eran de Eritrea, según narra una superviviente. Les costó año y medio para llegar a Libia, después de atravesar Sudán, pasando por las manos de disímiles traficantes que se especializan en acordados tramos del camino, soportando violaciones, vejaciones y maltratos, y siendo testigos de la muerte de varios de sus compañeros en el camino. Sabe Dios qué angustia te acompañó. Qué dolores viejos. Una vez en Libia fueron encerradas en un edificio en un lugar apartado, casi sin comida, hasta que los traficantes reunieron gente suficiente para fletar un barco. Ella señala que escapaba del servicio militar junto a otras compañeras, ya que el servicio militar es obligatorio y de duración ilimitada en Eritrea para ambos sexos. Toda la sociedad ha sido militarizada. La mayoría de la población ha perdido la esperanza en el futuro. Servir en una unidad militar o civil es lo único que pueden hacer desde los 17 años y para el resto de su vida, recibiendo a cambio un dólar o dos al día. Afirma esto el experto australiano Michael Smith, citado por Radio Nacional de España, Radio 5. Smith pertenece a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para Eritrea, que tiene vetado el ingreso en el país para esta persona. No obstante, Smith ha conseguido realizar 400 entrevistas a eritreos que dan testimonio de un régimen atroz. En Eritrea no hay Estado de Derecho, según Smith, ni constitución. La de 1997 no se aplicó nunca, ni libertad de movimientos o asociación o religión. Las detenciones arbitrarias, incluidos ancianos y niños, son un hecho cotidiano, así como las ejecuciones extrajudiciales y las torturas. Se habla de cárceles bajo tierra y confinamientos de presos en contenedores de metal, torturas y violaciones. Incluso las personas de 50, 60 o 70 años tienen que cumplir periódicamente con obligaciones militares desde el 2012. Según Human Rights Watch, que es un observatorio de los derechos humanos, denunció en el 2013 cómo el gobierno enviaba presos a trabajar en una mina de oro y cobre propiedad de la compañía canadiense Newson Resource a cambio simplemente de comida. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él... Eritrea se independizó de Etiopía en 1993, después de 30 años de lucha armada contra Etiopía, en la que tuvo el apoyo de Estados Unidos, cuyo interés era combatir al régimen comunista etíope. Su primer presidente, Isaías Afewerki, permanece en el poder desde entonces y ha hecho de la tensión con Etiopía el eje de su política de control de la sociedad. Amnistía Internacional calcula unos 10.000 presos políticos en Eritrea y se cree que hasta un 10% de la población de poco más de 6 millones ha intentado huir del país. Vestida de los países vecinos, Etiopía y Sudán, acogían el año pasado más de 216.000 refugiados según el ACNUR, la Oficina de la ONU para los Refugiados, y cerca de 37.000 eritreos buscaron asilo en 38 países europeos, siendo los más importantes Suecia, Alemania, Suiza y Holanda principalmente, casi el triple que en el 2013. En una conversación entre traficantes intervenida por la policía italiana en Trípoli, Libia, y citada por el diario La República, el traficante eritreo Meret Mehani afirmaba haber enviado a Italia a 8.000 de sus compatriotas y decía: «Siempre dejo que suban demasiados a bordo, pero son ellos mismos los que quieren partir cuanto antes hacia su destino». También había viajeros de Somalia, Siria, Mali, Gambia y otros países, pero eran en menor cantidad. La impotencia ante condiciones de vida atroces, los traficantes de la miseria humana y el entorno climatológico hacen el resto. Esta noticia se ha extraído de la página www.lavanguardia.com del día 21 de abril del 2015 y la de www.dw.d del 19 de abril del 2015. Canta en el fondo oscuro del mar la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Buenas noches. Historia de las Palmas de Gran Canaria, quinta parte. Carreteras. Entre las principales vías de comunicación cabe destacar el sistema de autopistas y autovías. Es el principal eje insular que comunica las Palmas de Gran Canaria con la zona turística del sur a través del litoral suroriental, la autovía que comunica la capital insular con Agaete. Con amor se paga. No lo olvidaré. Vértebra del vertiente norte. La circunvalación de las Palmas de Gran Canaria discurren por el área metropolitana de la ciudad, que está formada por la autovía. Actualmente existen empresas de transporte de viajeros por carretera en Gran Canaria. La de mayor volumen de trabajo son Global y las guaguas municipales. Global es una empresa económica social canaria dedicada al transporte de viajeros interurbano. Cuenta con unos 760 trabajadores, una flota de más de 305 vehículos y más de 120 líneas que cubren todo el territorio insular, transportando a más de 23 millones de viajeros anualmente. La mayor parte de sus rutas comienzan o acaban en cualquiera de las estaciones de Las Palmas. Son empresas, dispone además de cocheras en el barranco de La Paterna, en Vecindario, Arucas y Garda, junto al Ocean Park de Maspalomas. Amor con amor se paga. Por eso. Para el próximo domingo les hablaré de las guaguas municipales, tren y gastronomía, y aprovecho la ocasión para recordarles que el próximo día 30 de mayo, si Dios quiere, es el Día de Canarias, y además ese mismo día se cumplen 5 años de la caída por una tormenta marítima de un inflamable famoso dedo de Dios que se encuentra en la isla de Gran Canaria. Ahora, si ustedes lo disponen, saquen papel y lápiz, si lo desean, para anotar la receta de hoy. Hoy tenemos papas, patatas rellenas. Ingredientes: 5 patatas, 400 gramos de carne picada, mitad de cerdo y mitad de ternera, 2 dientes de ajo, perejil, orégano, sal, huevo, pan rallado, aceite de oliva extra virgen y una cucharita de tomate frito, repetimos. 5 patatas, 400 gramos de carne picada, mitad cerdo y mitad ternera, dientes de ajo, perejil, orégano, sal, huevo, pan rallado, aceite, oliva virgen extra y 2 cucharitas de tomate frito. Me pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música. Elaboración. Lavamos las patatas y les ponemos a cocer en agua con su piel y una pizca de sal durante unos 20 a 30 minutos, aunque esto dependerá del tipo y el tamaño de las patatas. Sabemos que están ya pimentadas pinchando el centro, si está blando, y las sacamos y escurrimos y esperamos que se enfríen un poco para no quemarnos. Las pelamos y ponemos en un cuenco, con un tenedor, chafamos y reservamos. Pinchamos en el mortero los dientes de ajo, con sal, perejil y le añadimos a la carne. Mezclando todo bien, en un sartén ponemos un poco de aceite y cocinamos. Al final le agregamos tomate, orégano al gusto y un poco de pimienta negra si lo desean. Y allí quedó de todos ellos el corazón. Cogemos un poco de patata y formamos una bola del tamaño que nos guste. La podemos hacer pequeña para hacer pasapalos o aperitivos, o más grande. La aplastamos bien y ponemos en el centro un poco de carne. Ahí cerramos con la patata y debe quedar con la carne dentro en el centro, rodeada de patatas. Cuando hayamos formado todas las bolas, batimos huevos y ponemos en un plato pan rallado en un plato primitivo para hacer las bolas. Poner el huevo y luego el pan rallado. Cuando hayamos hecho todo esto, freímos en ambulante aceite bien caliente. Al sacarlas, las ponemos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa y aceite, y servimos muy calientes. Estimados amigos, buenas noches, gracias. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. Ven aquí, quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile. ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. Hola, queridos oyentes, Pues como prometí la semana pasada, os voy a hablar de la ensalada inteligente. Prestar atención porque es una ensalada muy interesante. Una frase hecha por Hipócrates que dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Preste atención a esta recomendación porque le voy a explicar un importante secreto. Es una manera de alimentarse para mantener la salud y vivir muchos años. Este secreto consiste en tomar como primer plato una ensalada, tanto en las comidas como mediodía, o sea, mediodía, comida, mediodía, y la cena. Es una ensalada extraordinaria, fácil de hacer, llamada ensalada inteligente. Es muy fácil, debe hacerse con variedad de verduras y hortalizas crudas, como las siguientes. Saque papel y bolígrafo para anotar. Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das. A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día. A esa no le toca vivir ni... Pues los componentes son los siguientes. Lechuga, tomate poco, hojas de acelga, espinacas, col beza verde o morada, col rizada, escarola, apio, achicoria, berros, rabanitos, pepino, diente de león, planta silvestre, pero muy común aquí en España, endivias, zanahoria rallada, remolacha, pimiento verde rojo, pimiento verde o rojo, perdón, cebolla, ajo picado, perejil. Las mujeres en estado de fertilidad deben tener cuidado con el perejil, ya que es abortivo, bastante. Seguimos. Lleva también sevillas germinadas e hinojo es mejor verde. Todo lo que se tenga a mano se pone crudo, bien lavado. Luego se aliña con aceite de oliva virgen extra. Si es prensado en frío, mucho mejor, ya que el calor destruye la vitamina E, el omega 6, que no es tan beneficioso que es muy beneficioso para el organismo. Con aceite de girasol lo mismo, prensado en frío. Es difícil encontrarlo en centros comerciales, hay que ir a centros mejores, centros especializados. Me refiero al de girasol. Aceite de soja, pepita de uva, un poco de jugo de limón, vinagre de sidra y poca sal. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara. Seguimos. Espolveré una cucharada de levadura de cerveza y otra de germen de trigo. Con ello puede conseguir matices muy diferentes de sabor y darle un toque de originalidad. Se puede añadir eventualmente taquitos de queso fresco o algunos frutos secos como almendras, avellanas, cacahuetes, nueces, pipas de girasol peladas o de calabaza. De emociones un día marché. No es necesario que todos los ingredientes citados estén presentes al mismo tiempo, pero sí que los tenga en cuenta a todos, especialmente la temporada de cada uno de ellos, pues hay que procurar que sean frescos. Con esta sana costumbre ponemos la base más firme para conseguir una salud a toda prueba o para recuperarla si la ha perdido. Masticarla muy bien. Adquiera el saludable hábito de comenzar su comida con una ensalada inteligente. Nunca su cuerpo se lo agradecerá tanto. También recomiendo tomar la vitamina A, C y E. Le hará un gran beneficio en su organismo. Estás mintiendo, ya lo sé. Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú. Te pude comprender. Vete, Okay, le nouveau Chapa Serwania. Dédicace de la part de Semen Titanic pour Halim ou Nesnim. Buenas tardes, amigos. Otra vez a Sindbad con mi querida cantante Shebez Zahwania, Doran, directo por la gente de Doran. Dedico esta canción, el tema también. Esa mujer es una cantante oranesa. Vive tal vez en Oran, Argelia. Nacido en 1959. Como siempre, esta gente del 50 al 70 ya están en el mercado de la canción oranesa. Gracias a la gente que están fuera de Argelia, que dan mucho ánimo a esta gente para quedar sobre la escena y dar más alegría. A una alegría de un pueblo siempre que le gusta vivir bien, bailar, cantar la vida. En la misma época hay Hasni, que está muerto ya, el pobre, víctima de los terroristas, Mami, Bilal, Chef Khaled, el grupo total de la alegría oranesa, de la alegría algerina, por el mundo, por Argelia y por la gente que voy a hablar hoy. Hoy voy a tocar un tema que me ha llamado la atención, que aquí, que vivo en albergue, he visto una movida estupenda. También en la estación Delicias, llegada de gente para el perenejo. Vienen para buscar el trabajo, no para ver ni hacer la ruta de Santiago, ni para ver el Pilar. Vienen para ver a los campos de Aragón, que le echan de menos para trabajar, si tienen suerte, digo yo, porque hay mucha gente que, por ejemplo, aquí en albergue está ya lleno, en Las Mojas también, hay gente fuera que no se extrañáis, son gente luchadoras que quieren solamente sobrevivir, no hacer, para hacer algunas cosas así o allá. Es también para animarle mucho, porque hay poco trabajo y mucha gente que quiere trabajar. Monsieur Khaled, Rimka, Zewenia, a toutes les princesses, tous les sans-papiers, représente Bledi. Eh ouais, mon pote. Esta gente son viajeros. Son viajeros dentro de España. Del campo del sur al campo del norte, a los campos del oeste. Siempre giran para buscar el trabajo. Viajan con pocas cosas. Una mochila, el mínimo necesario, una ropa de cambio y mucho sueño para salir adelante, para conseguir el trabajo. A esta gente luchadora. Digo yo, mucho ánimo, le llamo también a Cruz Roja, a Caritas, que hacen algo para ellos en los pueblos, porque entiendo muy bien que los pueblos que llegan tan gente al mismo tiempo deja un poco de jaleo. tienen poco paciencia, ayudarles a seguir adelante. Por favor, pido eso de tu corazón. A esta gente dedico esta canción. Adelante, chicos. También, esa gente me encontró con uno de ellos y me cuenta que buscando algunas informaciones sobre los pueblos de aquí en Aragón, cómo se pasa, si hay alojamiento, si hay albergue, digo no. Pero, por supuesto, he pedido a la gente, si me escuchan, gente del corazón, que os echan mano, una mano que necesitáis, chicos. Otro tema también, el tema de la sociedad de que dejan esta gente. Yo digo, no son ángeles, son gente también con un recorrido, que necesitan un apoyo del corazón, un apoyo, hay que entenderle que hablar con ellos. No, el tema el otro año fue un choque entre la gente del pueblo y ellos, porque dicen que dejan mucha suciedad. Eso molesta a la gente y también me dirijo a mis chicos, que ellos también, chicos, tienen que meter un poco del corazón y convivir bien. Yo sé, por la gente que no tiene jefes, tienen poco chance, pero hay que seguir adelante. Mucha ilusión, chicos. El tema del trabajo no es fácil. Tenemos que luchar, tenemos que ir adelante. Si hay fruta, bueno, os quedáis. Hay mucho a hacer. Si no hay, a otro lado, otro peregrinaje, otra destinación. Chicos, os digo, buena suerte. Queridos estudiantes, muchas gracias por oírme. Y para tocar el corazón, gracias. Sin distinciones de raza o cultura, hoy cualquier gilipollas puede en fin ser candidato al poder. Y ya ven, hasta vencer. Se puede ser diputado, gobernar una nación, pero no ser un mamón, eso es más complicado. Todo es fácil si se toma con algo de vocación. Para no ser un mamón, para eso no hay diploma. Yo he visto con y sin fraude ganar una votación. Porque en cualquier elección hay cretinos cum laude. Niño aprende la lección, para peón, juez o cura. La asignatura más dura es no ser un mamón. Sé cualquier cosa y procura no ser un mamón. Bueno, pues me toca despedir el programa con las noticias. Ya nuestra compañera Vicky nos dará el adiós. La primera noticia que yo he podido extraer es que Cataluña hará un recuento del número de las personas sin techo antes del 2015, con la finalidad de poder adoptar algunos programas sociales que les ayude a salir de esta situación. Por su parte, Esperanza Aguirre, del PP, admite que no puede obligar a los sin techo a dejar la calle. Plantea vivienda social y más plazas en los albergues, pero Ana Botella le contesta que ya hay suficientes en la red municipal. Esperanza Aguirre quiere sacarlos de la calle para impulsar el turismo. (Risa) Salir de la calle sin condiciones es lo que planteó un estudio hace 20 años en Estados Unidos por la Pathways to Housing. Dice que si se le ofrece un hogar digno a la gente de la calle, estos serían capaces de dejar la calle. Y lo primero que hay que comenzar es ofreciendo un hogar digno. Housing first es lo que se llama en el mundo anglosajón. En un modelo de referencia en países, se hizo como un modelo de referencia para países como Finlandia y Francia, que han lanzado un programa Los Sin Techo ofreciendo 500 casas para que ellos puedan habitarlas. Por su parte, la prestigiosa revista JAMA, Journal of the American Association, dice que ofrecer viviendas accesibles es lo mejor para acabar con la vida de la calle. En España existe una red de apoyo a la integración sociolaboral, RAIS Fundación. Lanzó en el verano un programa piloto por el cual se ofrecieron 10 viviendas en Barcelona, 10 en Madrid y 8 en Málaga, acorde con este modelo de referencia de El Hogar Primero. Undercity plantea que la pobreza en Madrid es una cosa excepcional, ya que muchas personas se ven obligadas a vivir en la calle. Aprovechan infraestructuras públicas y privadas usando materiales de desecho, donaciones y todo tipo de materiales que puedan encontrar en la calle para poder vivir y hacer sus casas. Ya hemos llegado al final de este programa de hoy. Espero que les haya gustado y que el domingo que viene nos sintonicen de 6 a 7 de la tarde. Le damos las gracias al Virus, que es el que lleva los controles y es el responsable de que este programa salga en el aire. Y Marcha, que es el encargado de la red, y a nuestra productora Kaira y a nuestros compañeros que intervinieron hoy, Tania, Arturo, El Canario, El Médico de la Calle, Simba, muchas gracias. Y ustedes, amigos radio oyentes, gracias por haber estado con nosotros. Se despide de ustedes muy cordialmente los compañeros de Con la Casa en la Mochila, frecuencia modulada 101.8 de Radio Topo. de mi corazón.